que nuestro abrazo proteja a los chicos. El hambre es un crimen. Ni un pibe menos. Marchemos este viernes 12 de diciembre desde Parque Rivadavia hasta Plaza de Mayo. Ni un pibe menos. El hambre es un crimen. Viernes 12, 15 horas, de Parque Rivadavia a Plaza de Mayo. Central de Trabajadores Argentinos. Movimiento Nacional Chicos del Pueblo.